La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Prenderle fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes con las palabras. Palabras. Fuego a las imágenes. Hoy es doblemente especial porque estamos volviendo al estudio después de más de 7 meses de ausencia. Ya nos podemos ver a la cara con el Rufus desde los controles. Y bueno, es doblemente especial por ese motivo, pero el otro es algo que nos llena de alegría, es que nos visita María Galindo, quien hace 4 años nos permitió ingresar a la radio. ¿Cómo estás, María? Y bueno, estamos a 48 horas de un acto electoral. Sin embargo, en el programa nos hemos planteado el mes de octubre y noviembre recordar el golpe a partir de qué, de imágenes. Y precisamente en la antesala de este programa tú hablabas con un artífice de imágenes, pero desde el texto, ¿no? Porque lo que creo y creemos desde acá, lo que está en disputa es la memoria, y aquellos retazos pueden ser visuales o textuales con los que vamos a querer comprender lo acontecido en octubre y noviembre del 2019. Sin embargo, para ya caer en la temática, es imágenes versus texto, porque los que hacen los textos nos dicen lo que quieran, pero lo que sobrevivió y va a sobrevivir al tiempo son las imágenes. ¿Qué imágenes vienen a ti sobre los acontecimientos de octubre y noviembre del 2019? Bueno, yo quiero primero que nada saludarte, Sergio. Estoy afónica. Para nada la figura es que yo he permitido que el programa de ustedes esté. Para mí, yo soy un producto cinematográfico, en el sentido de que el cine me ha dado lo que no me ha dado el colegio, lo que no me ha dado la familia, lo que no me han dado los amigos. Yo soy una hija del cine. El cine me ha criado y me ha formado, y entiendo lo estructural. Por lo tanto, no puedo concebir una radio sin cine. Y ustedes hacen un hermoso programa que nos llena, es bello el título, la calidad del programa es extraordinario, y el compromiso que tienen ustedes con el cine es algo que no hay cada día ni en cada esquina, porque esta coyuntura neoliberal está destruyendo de alguna manera el cine, aunque nadie lo vea así. Es decir, toda la fiebre de series y todo lo que es el Facebook, el Instagram y otras, el TikTok, son aparatos de destrucción cinematográfica. Entonces, yo estoy muy honrada con que ustedes estén en la radio, y quiero además decir que yo creo que lo que ha acontecido entre octubre y noviembre del año pasado en Bolivia es una tesis abierta, en disputa, donde yo no voy a entrar a la visión maniquea, golpe no golpe. Evo Morales no es la víctima de ese proceso, sino que es un actor interesado y el máximo responsable de que estemos viviendo el peor gobierno de la historia de Bolivia. Con lo cual, no me adscribo a tu forma de nombrarlo. Me incomoda mucho ese filomacismo que tienes, pero que quede claro, esta es una radio plural, no pensamos igual. Eso sí, pero justo remitiéndonos al objeto, ¿no? ¿Qué imágenes, con cuál? Porque lo que te decía antes, Ala, a partir además de la entrevista que tuviste con Brockman, que acá hay gente que está trabajando con el texto, ¿no? Explicaciones hasta leguleyas, indicios de dice que se dijo. Sin embargo, lo que va a sobrevivir al tiempo. Sí, son sí, las no, imágenes, bueno, yo tengo muchas imágenes, y mis productores han tenido la habilidad de hacer varios avances de mi programa basados en imágenes, y creo que ellos lo han hecho muy bien. Yo me adscribo a las imágenes que ellos han recogido. La primera que ha dado vuelta al mundo es la imagen de Jeanine Áñez, que se le pone la banda presidencial por parte de un hombre gordo en uniforme militar de guerra, ¿no? Entonces coloca a Bolivia en una situación de guerra esa foto. La segunda foto es Jeanine con una Biblia gigante en el balcón del palacio, rodeada de su hija y unos cuantos fascistas como Fernando Camacho y otros más. Esa es la segunda imagen. La tercera imagen que tengo es el tanque en el obelisco con gente arrodillada en el piso con dos ataúdes blancos y una gasificación enorme. Esas tres imágenes, que además han sido imágenes recogidas por la prensa, son imágenes que me dan ganas de llorar. Me dan ganas de llorar porque a mí me duele lo que está pasando con nuestro país. Me duele mucho. La de los ataúdes en particular es terrible, ¿no? Además, mira, nosotras, dos días antes de ese hecho, habíamos tomado el obelisco y habíamos empapelado el soldado desconocido y lo habíamos untado de tinta de sangre. Porque obviamente nuestra consigna mayor era no nos maten por una silla. Yo personalmente creo que realmente la vida vale, es hermosa. Pelear por Evo Morales no vale la pena. Pelear por la Huipala tampoco. Y no porque digo, la Huipala es una mierda, no. Es una bandera. La vida es mucho más que una bandera. Entonces, me duele enormemente los asesinatos porque creo que nos equivocamos. Y eso de inmolar, esa lógica de la lucha que es para morir y no para ser felices, es algo de lo que nos tenemos que curar. Es súper interesante lo que mencionas, bueno, y con quien estamos, porque además de ser alguien que analiza imágenes, las produce, sí, ¿no? Sí. Ese es un gesto que creo que además disgusta y molesta a varios de los que prefieren la parte del análisis, circunscritos a cierto pensamiento pseudo-ilustrado, ¿no? Como justo fue Brockman. Pero hay algo que desde estos micrófonos tú estás componiendo, que es una imagen todavía ausente, que habita más bien en, creo que va a habitar en las hipótesis que lanzas y a partir del que haces pisar el palito de manera muy sofisticada a tus invitados, que es la imagen de la Universidad Católica y esas reuniones, que de la cual no tenemos una imagen, una fotografía, al menos todavía no ha sido revelada, porque la van revelando cosas, sin embargo la estás componiendo a partir de testimonios. Que creo que aquí hay otro gesto interesante que va a ser material de disputa para justo esta tesis abierta que tú planteas, o como lo sostienes, mejor dicho, sobre octubre y noviembre, que son estos insumos. Y eso es a los radioescuchas, que no solamente tenemos que escuchar a los analistas, sino también a los productores de imágenes, a las imágenes y uno mismo interpretarlas, y también a estos sujetos, en este caso María, quienes nos estimulan a inventarnos nuevas imágenes, porque a partir de imágenes es que vamos a poder comprender lo ocurrido, que es precisamente lo que pasó en la Universidad Católica. Sí, mira, yo en esto de inventar y producir imágenes, yo creo que, bueno, yo produzco texto escrito. En el texto escrito siempre uso metáforas, siempre uso, en el texto escrito construyo una imagen, imagino todo en imágenes, pero además produzco imágenes concretas porque creo que es muy importante hacerlo socialmente. O sea, debemos producir imágenes. Debemos producir, construir nuestras propias imágenes y no solamente consumir las imágenes ya producidas. Porque en eso hay un proceso creativo muy importante de constituirte como sujeto. Ahora, la imagen de la Universidad Católica, que además es súper divertido el título, ¿no? Sedición en la Universidad Católica. Creo que de alguna manera es a ellos, que son una especie de suprapoder, que están por encima del poder visible, que se colocan por encima del bien y del mal, bajarlos y denunciarlos. Creo que esa es una imagen muy interesante, ¿no? El título, por ejemplo, sedición en la Universidad Católica, porque además se fue un momento en el cual Murillo salió con la idea, al sedicioso lo vamos a arrestar. Y habían muchos hombres y mujeres en la FELCC acusados de sedición y arrestados de forma completamente ilegal en las calles. Nosotras teníamos una compañera en esa situación en ese momento, cuando yo escribo sedición en la Universidad Católica. Entonces me imagino que esa es una imagen que valdría la pena hacer un corto, ¿no? Porque yo pondría así unos obispos bien gordos, con lleno de rubios, o sea, poniendo, qué sé yo, al embajador, embajadores, organismos internacionales, decidiendo de espaldas a la gente lo que se iba a hacer con nuestra vida. Porque lo que se ha hecho es jugar luego con nuestras vidas. Es decir, terminan de nombrarla a esta señora y se da la masacre de Sencata. O sea, por favor. Y ahí mi crítica, que ayer con tus compañeros que investigan la sociedad del cine, mi crítica a la producción cinematográfica boliviana es justamente la ausencia que la memoria audiovisual de la sociedad boliviana está en manos de la televisión y no está en manos del cine boliviano, porque el cine boliviano no existe. Yo me acuerdo mucho de la Beatriz Palacios. La Beatriz, sucedía cualquier cosa más o menos relevante, agarraba cámaras, mira que era una mujer bastante delicada de salud, muy menudita, pero que siempre tenía changos alrededor, y salía a las calles a filmar, porque yo me la he cruzado. ¿Qué estás haciendo, hermana? Filmando. Hay que registrar todo. ¿Pero qué estás filmando? Cualquier cosa que pase. Oye, cuídate, no sé qué. Sí. La Beatriz siempre salía a filmar. Esa conciencia de la construcción, de la responsabilidad de la imagen, la tenía Ucamao y particularmente Beatriz Palacios como nadie. Estás escuchando La Mirada Incendiaria. Sin embargo, es lo que mencionas, es súper interesante sobre estos elementos con los que vamos a ir confeccionando la memoria. Hoy por hoy están desperdigados, lamentablemente, por las redes sociales, que todas responden al mismo código visual, ¿no? Todos los planos se parecen, a eso me refiero. No hay todavía... No hay una uniformidad, sí. Pero no hay esta sensibilidad que hace esa alusión, porque no voy a decir que se la demanda, ¿no? Eso ya la misma sociedad va a saber canalizar. Sin embargo, desde este programa, desde ya hace un año aproximadamente, estamos en lo mismo, en la espera de eso, y en esa espera hemos identificado una primera disputa sobre la memoria, sobre la interpretación de los hechos, que son aparatos que vienen del orden televisivo, explicándonos lo ocurrido, tal cual Brockman, que prefieren situar la historia de tal fecha tal, no asociar con que hay principios, causas y efectos. Y otra, que es la más relevante, son estas producciones que circulan en el alto. Hay una que es Noviembre Negro y otra que es La Caída de Evo, donde no hay director, son piezas anónimas, como muchas, que solamente son compilados de descargas de material de Instagram, Facebook, medios televisivos. Que creo que es una invitación para los ciudadanos, para ti, para mí. No las he visto ninguna de las dos. ¿Te las están en la 16? En la 16, ajá. Voy a ir a buscarlas. Y es agarrar ese material, porque es como hablar de que es un archivo abierto y nosotros apropiárnoslo, ¿no? Y tiene que haber salido del alto, no me extraña, porque, ¿sabes? Hay también una producción de imágenes soterrada, ¿no? Marginal, si tú quieres, pero que está básicamente saliendo desde el alto, ¿no? Ya hay una cinematografía no oficial alteña. Ah, sí, muy no. Fecunda, muy, eso muy fecunda. Desde el radical hemos dado algo de cuenta. Pero retomando un poco, sí, adelante. En los elementos de la memoria, si bien has apelado, porque quisiera apelar acá y a tu buen gusto y a tu intuición sobre lo visual, porque solo has nombrado fotografías de un plano de lo real, ¿no? Pero también se han producido, y también desde aquí, un sinfín de memes, ilustraciones y caricaturas. Sí, es decir, y ahí la principal productora de ese material es Danitza Luna. Danitza Luna es, digamos, la caricaturista más importante. Creo que hay una muy linda sobre En torno de la silla, que es No nos maten por una silla, que es la silla presidencial y varios juegos de poder en torno de la silla, donde está Janine, está Evo Morales, están los militares y ella, y todo gira en torno de la silla. Esa es una imagen muy linda, es una, creo que los medios en general, de todas maneras, los caricaturistas y las caricaturistas que tenemos en los medios de comunicación, incluso más de derecha, lo que quieras, son buenos. Sí. Abecor y todos ellos están produciendo una, por ejemplo, me encanta la imagen de Al Azar, es un plano cenital, donde hay un esvástica sobre el Palacio de Gobierno, que refleja muy bien el régimen fascista instaurado por Jeanine Áñez, ¿no? A mí me parece esa una imagen maravillosa. Sí. Por supuesto, la imagen de Jeanine como madre de la patria, donde con mis hijos no te metas, y está señalando a su hijita y los privilegios de su hija, producida por Danitza, es hermosa, es otra de las imágenes que me gusta mucho. Y luego, no sé, en la caminar por las calles, ¿no? La sociedad boliviana, para verla, para observarla, es increíble, es increíble, es increíble. Yo, por ejemplo, tengo imágenes interesantes de ese proceso donde la resistencia ha estado en vivir la vida, ¿no? Entonces, mercados, mujeres vendiendo, cosas muy lindas. La verdad es que yo creo que nos han querido arrebatar la esperanza, pero no han podido. Y tal vez para cerrar, sobre el poder, Yanine, creo que intuyo, o creo que no es ya una intuición, no va a ser recordado obviamente por su gobierno nefasto, pero más bien como una imagen, ¿no? Como una caricatura probablemente. Bueno, yo hice un retrato ella, pero y el retrato que yo hice de ella, que también lo pagué carísimo, es todo que podría ser un corto también, un corto, un audiovisual, porque me voy valiendo de imágenes para describir su personalidad, esa mujer por cuya cama han pasado varios hombres. Entonces no es, digamos, la esposa abnegada, esa mujer del oriente, de San Joaquín. San Joaquín es una población veniana que no está en el mapa de Bolivia y que tiene una gran población indígena. Y Yanine tiene rasgos, muchos rasgos indígenas. Entonces ese borramiento de su raíz como una especie de algo que está muy fuerte en su personalidad. Y luego, bueno, es decir, una cosa que sucedió y que es interesante es que Gloria Limpias y varias mujeres de la clase alta cruceña le mandaron un ajuar de muchos, muchos trajes a Yanine cuando fue posesionada. Y entonces Yanine pasó del pantalón sencillo, de la blusa animal print, que te puedes comprar en Trinidad, a otro tipo de atuendo, un atuendo de marca, un atuendo muy caro, y a un atuendo, o sea, ella fue disfrazada de señorona por la oligarquía camba, ¿no? Creo que esa es otra imagen, que se la ven permanentemente, porque es una mujer que le da mucha importancia a la ropa. Sí, sí, eso sí. Bueno, María, el tiempo pasó volando. Un placer y gracias por el esfuerzo a pesar de tu voz. No, el compromiso con ustedes, por el compromiso que ustedes tienen con la radio y con el cine. Gracias. Estás escuchando La Mirada Incendiaria. La Mirada Incendiaria. Hoy continuamos con algo que venimos haciendo el mes pasado, que es apelar a nuestra memoria visual respecto a las imágenes del golpe de Estado, que vamos a seguir acudiendo a las mismas todo este mes que continúa noviembre y tal vez hasta el final de este ciclo, ¿no? De este año, porque consideramos desde esta plataforma que es urgente y necesario. Y en esta oportunidad nos visita alguien a quienes muchos leemos con entusiasmo, la hemos escuchado, también la hemos visto a lo largo de este largo año que empezó precisamente en octubre pasado. De quien les hablo es Cuya Reina. ¿Cómo estás? Bienvenida y gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, coméntanos un poco qué imágenes vienen a tu memoria respecto a los acontecimientos de octubre y noviembre del año pasado. Hola, Sergio, y bueno, muchas gracias por la invitación y por este espacio para que yo pueda expresarme y también manifestar mucho de lo que siento, lo que pienso, ¿no? Y como tú dices, sí, ha sido un año muy, o sea, muy largo también, y todo lo que ha pasado el anterior año es como que reciente para mí, como que lo siento igual muy cercano ahora. Yo tengo dos imágenes que me llevan a ese momento, ¿no? Una imagen, por ejemplo, es que es el 10 de noviembre, cuando renunció Evo Morales, la imagen que me sacó de las casillas, así, o sea, me movió totalmente, fue la imagen de mi mamá llorando justo en la cuando renunció Evo Morales. Y me había dado cuenta ahí que más allá del personaje de Evo, o sea, había un dolor, ¿no? Una desesperanza, una incertidumbre y una memoria que se activa, no solamente porque Evo Morales sale del poder, sino por lo que viene, ¿no? Por lo que se acerca, aquello que no sabemos qué es exactamente, pero que duele. Y tiene que ver también con la relación con lo político y lo social. Entonces, ese llanto de mi mamá cuando empezó a llorar, cuando me decía que escribe en el Facebook, ¿no? Evo, no confíes en nadie más, te han traicionado como a Jesús. Escribí eso porque seguro el Evo lo va a leer, ¿no? Tenía la esperanza de que lo lea. Entonces, esa imagen desgarradora de mi mamá como que me llevó a entender también mi posición en la historia en ese momento, ¿no? Que yo, por más que sea antimacista, digamos, reconozco también que era otra generación que había crecido a partir de muchas de muchos privilegios, de un entendimiento casi nulo de lo que habían vivido las anteriores generaciones. Entonces, fue un momento para mí que no puedo olvidar. Fue muy, me quebró a mí también en ese instante. Y otro momento que me mató prácticamente, porque el año pasado yo, la verdad, no me reconozco con todo lo que pienso y siento ahora, no me reconozco, no reconozco la cuya, digamos, del año pasado, ¿no? Fue cuando el mismo día del 19 de noviembre en Sencata murieron muchas personas. Yo fui hasta el hospital donde estaban los heridos y creo que la imagen que me llevo fue la de unos hombres llevando a un muerto en una cama, ¿no? Y decían, un muerto más, y gritaban y lo llevaban cargando en una cama. Cómo la gente se amontonaba afuera del hospital para que no salieran los heridos y los muertos, porque muchos de ellos tenían entendido que los estaban llevando a la policía, ¿no? O sea, heridos, los estaban llevando para detenerlos. Entonces la gente cuidaba las ambulancias, revisaba las ambulancias. Bueno, esa imagen del hombre muerto que lo llevaban en una cama fue para mí parte de una imagen mucho más grande, que es cuando salí de las cercanías del hospital, me dirigí a la avenida principal y la imagen era, no sabría cómo explicarlo, era muy pesada, parecía como una película de blanco y negro, en donde salías a la avenida principal, habían pequeñas fogatas ya casi muertas en el camino, algunas personas amontonadas, se escuchaba de fondo estas canciones fúnebres que ponen acá en Bolivia, no me acuerdo qué se llaman, que lo ponía una funeraria había sacado un parlante y se ponía esa canción, esa melodía fúnebre, no me acuerdo cómo se llama, y la gente caminaba, o sea, veías sombras, no veías ni siquiera personas, veías sombras caminando a tu alrededor, y otros con bicicletas, ¿no? O sea, una noche tan oscura, de una pesadez, fue terrible. O sea, esas dos imágenes no las puedo sacar de mi cabeza, y creo que las que me han cambiado totalmente la perspectiva, creo que han sido muy, muy duras para mí. Creo que han quebrado todo lo que yo creía y lo que pensaba antes del conflicto. Todos mis valores sociales, todo lo que había aprendido en mi formación, o sea, fue como rompiéndose, quebrándose, y ya al final no entendía muchas cosas, pero creo que esas imágenes son las que rescato. Cuya, qué conmovedor lo que nos comentas. Precisamente yo creo que la audiencia también sintió tus palabras y seguramente viajamos al domingo 10 de noviembre, porque en el contexto igual familiar me encontré con una situación similar. Y esas son imágenes que uno ha registrado, ¿no? A partir de nuestra retina y que la hemos almacenado. Y como bien menciona Cuya, tal vez hay un punto de inflexión en la vida de muchos de nosotros a partir de los acontecimientos infames de hace un año, precisamente, ¿no? Si tratamos de ser rigurosos, es casi un año atrás. Y dinos, Cuya, algo que igual. Ah, bueno, y también a partir de esa primera imagen que nos compartes, también escribiste. Lo recuerdo muy, muy, muy bien haber leído eso en Facebook en su primer momento, ¿no? Y de nuevo, gracias por compartirnos esa sensibilidad en su momento. Esas son imágenes que habitan en tu recuerdo. Pero algo que también tú nos regalas con cierta frecuencia es comentario sobre imágenes, es decir, imágenes que han circulado ya sea en medios masivos o en redes a las cuales tú haces alusión. Por ejemplo, una muy última, muy reciente, es justo la última foto en el hangar presidencial de Evo Morales, ¿no? Que tiene un montaje justo con él. ¿Cómo llegas, digamos, ¿no? Rodeado de cierta izquierda urbana, semi-intelectual, interesada y aprovechada, para decirlo de una manera bastante clara, respecto a otra imagen, ¿no? Que está con la de dirigencia. De alguna manera, los anónimos del proceso o de la misma estructura partidaria. Lo pongo esto de ejemplo. Para que nos compartas qué imágenes igual, no, ya no que están albergadas en tu memoria, registradas por nuestro aparato visual, como es la vista, ¿no? Y eso pertenece justo a nuestras imágenes y nuestros recuerdos. Sino, ¿qué imágenes que han circulado en redes te vienen a ti como simbólicas o muy potentes para explicar precisamente los acontecimientos de octubre y noviembre del pasado año? Creo que la única imagen que se me viene a la mente, y no quiero, no sé, es que cada vez que hablas sobre este tema es como que hay una tendencia a generar el discurso de, ay, es que se victimizan. Pero creo que esta imagen ha sido muy fuerte y en lo personal sí fue muy, muy fuerte para mí y bueno, eso es solo una imagen la que rescato porque hay muchas, ¿no? Pero creo que esta es la que atravesó la emoción y la sensibilidad de muchas personas. Fue cuando la marcha bajó desde el Alto a La Paz con los féretros de las personas que habían fallecido en Sencata y al momento de bajar fueron reprimidos. Entonces, los féretros que cargaban las personas, las mismas personas que tuvieron que correr por no ser gasificados, esos féretros fueron abandonados en la avenida y había una foto en donde había dos féretros y al lado había como un tanque. Entonces, esa imagen sí caló muy fuerte porque era en sí estaba sistematizando todo lo que se había vivido en Bolivia en el año pasado, ¿no? Era como la muerte, ni siquiera la muerte de las personas estaba siendo respetada por el gobierno. Y claro, el tanque era pues ese poder que tiene sobre los demás para matar. Y al frente estaban los dos féretros, ¿no? Con la bandera de la Huipala. Entonces era totalmente simbólico. Pero más allá de lo simbólico y que también se le puede dar algo, no sé, un sentido muy romantizado de la lucha social, ¿no? Es lo que se viene normalizando desde el conflicto hasta ahora, ¿no? La represión hacia un grupo social y esa normalización, lastimosamente, tuvo como consecuencia la muerte de muchas personas. Yo te digo algo que es bien, bien interesante, no quiero ser polémica tampoco o generar polémica. Hace un tiempo, Sayuri Loza estaba en una charla junto con Carlos Macusaya, ¿no? Y hablaban sobre el racismo. Y algo que me molestó a mí fue que ella manifestó que el racismo no era tan importante, o sea, no era un problema tan importante, ¿no? Incluso ella decía, pero es que, ¿quién ha muerto por racismo? O sea, ¿Cuántas personas han muerto por racismo, pues, para que sea tan importante? Algo así dijo. Y, o sea, no tiene que morir gente para entender que hay acá un sentido de racializar grupos sociales y normalizar la represión y el asesinato a ciertos grupos sociales racializados y a grupos sociales que son aceptables socialmente, ¿no? Por su clase social o por su color de piel o en sí que no tienen que ser estigmatizados. A ese grupo social se les acepta las protestas, se les acepta el tener que protestar, el salir a las calles, pero hay un grupo social que no se los respeta. E incluso tienes que generar atribuciones a todo ese grupo social, ¿no? Es como lo que decían lo de salvajes, terroristas, es como que se les atribuye también por ese sentido de racializar a estos grupos sociales. Entonces, incluso han habido estos días en redes sociales algún tipo de observación frente a los medios masivos en donde se les llamaba activistas a las personas que están protestando recién ahora por el supuesto fraude, pero cuando protestaban los sectores populares en el Alto, en los distintos lugares y provincias del país en octubre, perdón, en noviembre del año pasado, a eso se les decía grupos violentos. Ojo que eso en los medios se los decía grupos violentos, se les decía masistas, pero acá tú no vas a decirles en los medios camachistas o mesistas, no les atribuyes un partido, ¿verdad? Pero a ellos por estar en un grupo social, por pertenecer a un grupo social categorizado por estos prejuicios, les dices masistas, ¿no? Porque deben ser del MAS, porque son morenos, porque son chatos, porque son del Alto, entonces deben ser del MAS. Entonces ahí hay una gran forma de segmentar a los grupos sociales y de atribuirles prejuicios, ¿no? Entonces, no tiene que morir gente para entender que el racismo es muy grave en la esfera política y en la esfera social. Es muy grave. Igual de grave que es el feminicidio, igual de grave que es la pobreza en el país, es grave. Es igual de grave. Y aunque muera, porque igual ya ha muerto gente por estos aspectos racistas, ha muerto gente, y aunque no muera, es igual de grave. Entonces, creo que esa imagen pudo sistematizar todo lo que habíamos vivido en el país, todo lo que se vivió en el país en octubre del año pasado, la normalización de la represión, la normalización del asesinato del Estado frente a estos sectores sociales y, bueno, una sociedad que es totalmente hipócrita. Es hipócrita porque, de todas formas, en la lucha de los 21 días murió gente por el Estado. Bueno, aunque hay que hacer investigaciones, pero murió gente en Montero, en Vilavila, ¿ya? Y ni siquiera a partir del triunfalismo de los mismos pititas no pueden exigir justicia o condicionar al gobierno de transición, o por lo menos a generar un movimiento para que esas personas reciban justicia. No lo han hecho. Triunfaron. Derrocaron a Evo Morales según su versión revolucionaria, y ni siquiera esas familias que fueron parte de esa lucha de los 21 días tienen algún reconocimiento por el gobierno de transición o por los mismos activistas pititas. Entonces, es una sociedad hipócrita que un día juzga la represión del Estado, pero al otro día los aplaude y las justifica y aplaude a los militares y al otro día los ves rezando porque estos sean los que gobiernan el país. Entonces, más allá de que haya muerto gente, que es algo terrible, se nos viene también un gobierno ahora, ¿no? Que puede incluso normalizar la represión también en otros sectores sociales. Entonces, es un tema muy complicado, pero creo que esa imagen fue muy, muy, muy impactante. Cuya, tienes una sensibilidad extraordinaria y capacidad de sintetizar y compartirnos una imagen que precisamente creo que puede ser considerada también como una imagen síntesis, ¿no? De los acontecimientos. Y sobre lo que mencionaba sobre sujetos racializados y violencia sobre sus cuerpos, es una deuda pendiente que tenemos desde este programa. Y desde ya me encantaría habilitar un espacio mucho más extendido de tiempo que este mismo programa para poder compartir los sujetos racializados a partir de las representaciones visuales de los mismos, ¿no? Y hacia ese lugar quisiera ir con esta pregunta, que es algo igual, ¿no? Que hemos visto que tú eres bastante crítica a partir de tus intervenciones, es el rol de los medios que desempeñaron el año pasado, a cuáles tú en su momento y hasta el día de hoy vienes igual denunciando su accionar y la forma en que van a titular y denominar y construir al final a los otros y de esa manera configurar una realidad, ¿no? Bueno, a ti las gracias, Sergio, y bueno, espero que pueda estar en otra oportunidad también. Me gusta mucho el espacio, me parece interesante las preguntas que se han desarrollado, interesantes y mucho provocadoras también. Bueno, eso es todo y muchas gracias nuevamente. La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Escucha La mirada incendiaria todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio Deseo 103.3 FM. Síguenos en Facebook La mirada incendiaria.